Radio Nacional tiene una nueva propuesta, ¿no? En la tarde, justamente desde las 18. Iba a comenzar el lunes, pero por los problemas de, no pudo ser, de equipo, en los problemas en el equipamiento de la radio, no ha podido ser. Pero hoy miércoles creo que iba a ser el debut, Marta. Exactamente, lunes, miércoles y viernes. Así es. Aquí en la sintonía de la 102.5 en la radio pública, la bienvenida para Pano Navazo. ¿Cómo estás, Pano? Hola, buen día, Pano. Hola, ¿cómo les va a ustedes? Bien. Bueno, me quedé con ganas el lunes, debo confesarlo. Me imagino que sí. Para colmo, con todos los preparativos, viste, ya todo arregladito comenzar y lamentablemente. Bueno, y a lo mejor es más bueno el miércoles, viste, mejor, para comenzar. Bueno, me dio más tiempo para afirmar y quedarme más tranquilo y comenzar más tranquilo el miércoles, así que hoy largamos. Muchas cosas para hacer, me parece que dos horitas de radio van a ser pocas, pero vamos a quedarnos con las ganas, cosa que cada programa invite para que la audiencia se sume a la próxima propuesta, que es lo que estamos pensando más o menos. Así que hoy largamos, sí, confirmamos eso, y de paso la gente que está escuchando, porque con esta difusión que tuvo a través de algunos medios de del lanzamiento del programa, mucha gente ha llamado, después preocupada, pensando qué es lo que pasaba. Pero más o menos se daban cuenta que la radio estaba en silencio, así que bueno, hoy vamos a tener esta posibilidad y les agradezco mucho a todos ustedes, los compañeros de la radio, porque verdaderamente sé que muchos han sufrido con esta interrupción el día lunes, pero bueno, ya estamos listos para hoy miércoles, chicos. Bueno. Para no contarle a la gente cómo va a ser el programa, vas a tener invitados. Sí, voy a tener invitados. La idea es que dos programas de la semana, o lunes, el miércoles y el viernes, vamos a tener siempre invitados, y por lo general el día viernes lo voy a dejar un poco más libre para poder compartir la agenda cultural y ahí, bueno, hacer entrevistas telefónicas con la gente que vaya a hacer algún espectáculo o alguna presentación, pero la idea es abrir el espacio de la radio, que me parece que es un poco la idea que tiene Radio Nacional en toda su programación, en que haya otras voces protagonistas, no solamente los conductores o los periodistas, sino que la gente pueda tener un espacio con su voz, su opinión y su compromiso también en la radio, que me parece que es lo importante. Así que voy a aprovechar el espacio para que, bueno, mucha gente pueda pasar y pueda dejar cosas. La idea es que en las charlas haya el tiempo suficiente, como el programa de la tarde nos permite esto, un poco más distendida las charlas, y donde se pueda profundizar un poco más algunos temas, o por lo menos intentar llegar a profundizar un poco más algunos temas. Bueno, la gente, lo que le interese exactamente que puedas llegar a tocar o que des un análisis, obviamente se tiene que comunicar con la radio, pero hay muchísima gente que estaba esperando, mucha gente, bueno, que le sorprendió, digamos, el pase, digamos, de Pano Navazo a Nacional, pero que ya estaban anoticiados, obviamente. Sí, bueno, pero vos sabés que me parece, mira, Marta, debo decir la verdad, no lo había pensado antes, pero me parece que fue muy oportuno poder hacer un cambio de radio, porque los contenidos que propone el Puente y hacia dónde se orienta, digamos, me parece que tiene mucho que ver con lo que la radio pública está proponiendo en este momento como comunicación, ¿me entiendes? Exacto. Y creo que me parece bueno que estos programas estén en el lugar a donde la gente sepa que en esta radio, en Radio Nacional, la programación que se ofrece, más allá de la variedad y de la temática, siempre está orientada hacia esto de ir un poquito más allá, ¿no? Exacto. Que es lo que me parece interesante. Y algo, un poco lo que le estaba faltando, digamos, a la programación local, porque, bueno, a nivel nacional sabemos que tenemos buenos exponentes en la cultura y muy buenos programas, porque antes lo hacía, bueno, tenía su espacio Cecilia Mercado, que, bueno, con el cambio de horarios y con el cambio de rol que realizó, es como que quedó un poco vacío aquí en La Rioja. Sí. Así que yo no voy a sufrir a Cecilia, que primero tiene una voz maravillosa, que es la envidia de muchas voces. Y segundo, que tiene una manera muy particular de hacer radio y muy tranquila. Así, pero hacemos un estilo parecido, te digo, en radio. Exacto. Así que la gente que escuchaba a Cecilia va a encontrar posiblemente en el Puente una propuesta que le pueda gustar. Así que vamos a estar ahí. Exacto. La cuestión es que hay que demostrar que hay un espacio, que es una radio, digamos, que es pública, para libre de expresiones, porque acá vos sabés que nadie te baja una línea, mientras uno pueda decir las cosas dentro de un determinado contexto. contexto todo está permitido. Así que, bueno, felicitaciones, Pano, y bienvenido. Toda la buena onda para esta tarde. Muchas gracias, compañeras. Así que, ya empezaremos hoy a las 18. Y recordar que están los lunes, miércoles y viernes. Y como se anunció la Feria del Libro, me parece, en estos días, la anunció el ministro Flores. Es así, ¿no? Sí, va a ser en octubre. En octubre. Bueno, si llegamos hasta octubre en la radio, ojalá que sí, haremos los programas de la Feria del Libro. Ya lo estaba pensando a eso. Está bueno también. Que la Cecilia lo hizo, la Ceci Mercado. Sí, toda la radio. Bueno, haremos lo mismo ahora. ¿Qué les parece? Muy buena idea. Bueno, Pano, un abrazo. Gracias, un abrazo para usted. Mucha suerte, chao. Gracias, adiós. Para un abrazo, entonces. Bueno, puente. Un camino desde lo sensible a través de la radio para hacer una travesía por la diversidad cultural del mundo, que se hace poesía, se hace música, se hace humanidad en el arte que todo lo contiene. Nuestra brújula, la dignidad del hombre de todas las latitudes. El Puente por Nacional, los lunes, miércoles y viernes a partir de las 18. Seguí en Nacional Pública. La mañana está en la radio pública. Bueno, la propuesta, Marta, ¿no? Hoy miércoles con Pano Navazo a las 6 de la tarde. Lunes, miércoles y viernes de 18 a 20. Así es. Bueno, por Nacional, ¿no? La radio pública, ¿cómo va a ser, digamos, los lunes, miércoles y viernes? Sí. Bueno, vos sabés que se está exponiendo en el edificio de OSDE, que está ubicado por Adolfo Dávila, en el quinto y en el sexto piso justamente del edificio, hay 70 artistas plásticos riojanos, ¿no? Entre escultores y pintores. Se puede asistir en horario comercial, nos dice aquí un oyente, en la cual, bueno, aquellos que quieran participar o ver, lógicamente, esta muestra, lo pueden hacer. Edificio de OSDE, entonces, quinto y sexto piso, allí se van a encontrar con 70 artistas plásticos en lo que tiene que ver con la escultura y la pintura. Bueno, y vos sabés que también, hablando el tema de exposiciones y hablando del mes del Bicentenario, también hay una importante muestra fotográfica, Sergio, de un artista riojano que se está exhibiendo, se está exponiendo, una forma, digamos, llamativa de mostrar las obras, que está relacionado, bueno, con las costumbres religiosas, ¿no?, de La Rioja. Muestras fotográficas en el Chango Más, a cargo de, bueno, un reconocido fotógrafo de La Rioja, si no me equivoco es Martín Guerrero. Sí. Martín Guerrero. A ver, Cecilia, por allí. Bueno, pero es en Chango Más. Es en el Chango Más, para la gente les puede llamar muchísimo la atención, ¿no? Justamente esta forma de demostrar la cultura de La Rioja, ¿no? Digamos, las costumbres. Guillermo García. ¿García es el apellido? Guillermo García, Guillermo García. Totalmente, muy confundida. Guillermo García, una forma muy linda, ¿no? Aparte de apreciar una excelente fotografía, vos vas a comprar y ves y de paso, por ahí un escenario observas. Totalmente elegido, un escenario totalmente distinto elegir para exhibir el trabajo que